despacio y burlarte así, como si fuera cualquier cosa. Me dejas así, me dejas así. ¿Qué sabes tú de amor puro y verdadero? Si siempre te vi jugueteando en otros brazos, y ahora lloras tu fracaso, esperando que regrese a ti por piedad. Esto es Bandidos, y tú lo sabes. ¿Qué crees tú que soy? Un tonto más de los que conoces, que contentos se rebajan ante ti. ¿Qué crees que soy yo? El juguete que manejabas en las noches que jugabas al amor. ¿Cómo me gusta ser el juguete de tu amor? Tratarme con desprecio y burlarte así, como si fuera cualquier cosa. Me dejas así, me dejas así. Ante ti, ¿qué crees que soy yo? El juguete que manejabas en las noches que jugabas al amor.